Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón junto a Cristian Soto y Esther Molina. Hoy, en una nueva entrega de la serie Mi Tokio, vamos a hablarles sobre los jardines y cultivos urbanos de la capital. También leeremos la correspondencia y Vanessa Andreo nos va a hablar de algunos datos interesantes de Japón del día de hoy, 25 de septiembre. Hola a todos, ¿cómo están? Esta semana volvemos a ofrecerles el buzón en modalidad remota desde nuestras casas para hablarles de los jardines, huertos y zonas de cultivo que podemos encontrar en Tokio. Estamos en el momento ideal para hablar de este tema porque, junto con la llegada del otoño, en Japón también se lleva a cabo la cosecha del arroz, un evento de una importancia cultural enorme debido a la gran presencia que tiene este alimento en la gastronomía local. Eso es, en Japón los preparativos para el cultivo del arroz se realizan durante los meses de marzo y abril, cuando termina el invierno y comienzan a subir las temperaturas. Y la cosecha se lleva a cabo entre septiembre y octubre. Justamente ahora, a finales de septiembre, muchas tiendas dedicadas a la venta del arroz reciben el shinmai o arroz recién cosechado, un grano que debido a su frescura es muy rico y que cuando se comienza a distribuir se anuncia con gran algarabía. Por cierto, aquí en Tokio, especialmente los barrios periféricos, también podemos encontrar zonas dedicadas al cultivo de arroz, aunque son pocas y no se las utiliza para obtener ganancias económicas. Sí, son cultivos manejados por las escuelas locales, donde los estudiantes aprenden sobre el ciclo de siembra y cosecha de este importante alimento, cultivándolo ellos mismos. Sí, muy cerca de mi casa, en el distrito de Nerima, hay uno de estos arrozales que es usado por los estudiantes de 5 escuelas primarias de la zona. Se trata de un campo de 500 metros cuadrados dividido en 6 lotes, que por año produce unos 100 kilos de arroz del tipo conocido como glutinoso o mochigome. El arroz que se usa para hacer mochi, que se come mucho en Año Nuevo y también se usa para preparar dulces. Eso es. Cuando llega el momento de la cosecha, el arroz se reparte entre las escuelas que participaron de su cultivo y algunas lo utilizan en el evento de preparación de mochi. Por cierto, si bien este pequeño campo de arroz está manejado por los centros educativos del barrio, se ubica en una zona abierta de un parque donde la gente transita cotidianamente. Así es que cualquiera puede acercarse hasta allí. Es muy lindo ver cómo va cambiando en cada estación y luego de la siembra, cómo las espigas de arroz van creciendo hasta llegar al punto de cosecha. La última vez que pasé por ahí, el arroz estaba tan sano y fuerte que me llenó de emoción. ¡Ay, qué lindo! De verdad que te entiendo, porque mira, me imagino que será quizá por el impacto que tuvo la pandemia en todos nosotros, ¿no? Pero la verdad es que a mí también me pone muy contenta comprobar que pese a todo lo malo que pueda suceder, la naturaleza sigue su curso. De hecho, en medio de los momentos más difíciles, mucha gente encontró en la jardinería o en el cuidado de una huerta una terapia y un consuelo frente a las terribles noticias que nos llegaban cada día. Sí, hubo personas que aún no contando con un patio donde poder tener una huerta, se las ingeniaron para empezar a cultivar pequeñas verduras en los balcones y ventanas de sus casas. Eso les ayudó también a traer un poco de frescura a su hogar y a hacer más soportables las horas de encierro durante el periodo de aislamiento. Cierto, cierto. Pero bueno, hablando de huertas, en Japón actualmente todo lo que tenga que ver con jardines, cultivos orgánicos y huertos compartidos se está poniendo muy de moda, sobre todo aquí en Tokio. De hecho, distintos municipios ofrecen parcelas de tierra en alquiler que los vecinos utilizan para cultivar sus propias verduras de manera 100% natural. Es una manera muy ingeniosa que tienen los gobiernos municipales para aprovechar algunos terrenos públicos. Sí, en el periodo Edo, un 80% de la población de Japón era agricultora. Así es que se podría decir que los japoneses llevan el amor por la siembra en los genes. Sí. Aún así, no todo el mundo tiene por qué saber cómo mantener una huerta. Y es por eso que existen empresas que, además de alquilarte el espacio para el cultivo, también ofrecen herramientas, semillas, abono y asesoría sobre qué y cómo cultivar para que cualquiera pueda animarse a hacerlo. Vaya, que hasta te cuidan la huerta cuando no puedes hacerlo por ti mismo. Ay, qué bien, así dan ganas de cultivar. ¿Verdad que sí? Sí. Como dije antes, yo vivo en Nerima, que es un área en el norte de Tokio que históricamente se ha caracterizado por contar con muchas zonas para el cultivo. Y es por eso que en mi barrio hay todo un circuito dedicado al comercio de productos locales. Ay, por ejemplo. Bueno, el supermercado más grande del vecindario tiene una sección especial con verduras cultivadas en las zonas cercanas y otra con productos orgánicos. Por otro lado, cada cierto tiempo, en el parque que está cerca de la estación, se organizan ferias verdes donde se venden todo tipo de plantas y árboles y obviamente flores. Y también algunos huertos y productores de la zona ofrecen sus hortalizas directamente a los compradores, sin que el intercambio esté mediado por una tienda. Ay, eso sí que lo he visto. Los productores instalan unas pequeñas casetas de madera cerca de los caminos, a veces simplemente una mesa, Sí. donde ponen sus verduras junto con el precio al que las venden. Y la gente que pasa por allí puede llevarse lo que le apetezca dejando el dinero en una cajita. Es un servicio ofrecido a los vecinos de esas zonas que se basa en la confianza, ya que no hay nadie comprobando que la gente realmente pague por lo que se lleva. Eso es, aquí en mi barrio y en las zonas del norte de Tokio más cercanas a la prefectura de Saitama, tenemos muchos, muchos huertos y áreas verdes. Pero eso no significa que los barrios del centro de la capital no cuenten con sus propios jardines y espacios de cultivo. De hecho, en el corazón de Tokio hay un tipo de jardines sumamente curiosos, aunque están un poco escondidos. Ay, seguramente te estás refiriendo a los jardines que podemos encontrar en las azoteas de muchos grandes centros comerciales. Sí, esos mismos. Ya me lo parecía. Sí, se trata de una idea que se lleva a cabo en distintos países desde hace varias décadas y que en Japón ha tenido una gran aceptación, seguramente porque ofrece una buena solución al problema de la falta de espacio que hay en muchos barrios, ¿no? Especialmente en los que son más concurridos en el centro de Tokio. Sí, a mí me parece una idea de lo más curiosa y debo confesar que como se trata de jardines que no se ven a simple vista, me enteré de que existían cuando ya llevaba unos añitos bastante largos viviendo aquí en Tokio. Al estar ubicados en lo alto de los centros comerciales, estos jardines ofrecen un espacio para que los visitantes puedan tomarse un respiro de las compras y sentarse a descansar, comer o tomar algo, o simplemente disfrutar del lugar. Es por eso que cuentan con mesas y sillas, árboles que dan sombra, fuentes de agua para refrescar un poquito el ambiente y alguna cafetería o restaurante. En muchos de estos sitios también se realizan conciertos, actividades para los niños y exhibiciones de flores de las distintas temporadas. ¡Ay, qué bonitas! Además, también hay algunos que funcionan como huertos urbanos. Por ejemplo, en el edificio de la estación de Ebisu, donde se plantan especias y ofrecen a los vecinos la posibilidad de tener su propio cultivo. Y en otros, hay viveros que venden diferentes tipos de flores, plantas y árboles. Por ejemplo, en el edificio de la estación de Ikebukuro. Yo he llegado a ver incluso unos que cuentan con estanques y un santuario para rezar en un edificio en un centro comercial de Ginza. Qué cosa más curiosa, ¿no? Ay, sí, muy curioso. La altura a la que se ubican estos jardines es otro punto importante a destacar, ya que al encontrarse en la cima de los centros comerciales de barrios como Ginza, Harajuku, Shibuya y Roppongi, ofrecen una excelente vista de la ciudad. Sí, los japoneses sienten una conexión muy fuerte con la naturaleza y sobre todo con las especies vegetales que crecen y florecen, porque con sus cambios nos permiten experimentar el paso del tiempo y el ciclo de las estaciones. Las flores, en particular, se toman como sinónimo de alegría y de nuevos comienzos. Es por eso que, por ejemplo, cuando se abre una nueva tienda, se llena el frente de la misma con exhibiciones de coloridas flores que atraen a los clientes. Eso es. Los municipios locales también se preocupan por embellecer las calles con árboles y flores que alegran el corazón de todos. Y como los japoneses sienten mucho respeto y cariño por ellas, no las tocan ni las arrancan, permitiendo así que se mantengan saludables durante todo su ciclo de vida. Eso es algo que me gusta mucho de Tokio, que aunque sea una ciudad muy moderna y desarrollada, no se olvida de la naturaleza. Cristian, pues muchas gracias por tu reportaje y amigos, no se olviden de escribirnos para contarnos cómo son los huertos y jardines que hay en sus ciudades. Y ahora vamos a escuchar un poco de música. Hoy les hemos preparado la canción Aki ga kureta kippu, o El pasaje que me dio el otoño, interpretada por Mr. Children. ¡Que la disfruten! カーディガン着た君の背中見てそう思う公園の緑はその葉落とし始めてカバンの寒そうにしてる君に駆け寄り手をつな Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un correo que nos llega desde Sevilla, España. Lo envía Óscar Oyola Rodríguez. Nos cuenta que en España siguen con unos días todavía calurosos y llueve más bien poco. También nos dice que espera que estemos todos bien por acá tras el paso del tifón número 14 de este año acá en Japón. Además, comenta algunos programas que le gustaron del buzón. Por ejemplo, uno es el de los sonidos del verano y nos dice que en Sevilla en esta temporada se suele escuchar mucho el sonido de las obras porque el ayuntamiento aprovecha para realizar reparaciones en las calles, instalaciones hidráulicas y de similar índole, así que el sonido suele ser el de excavadoras y otra maquinaria pesada. Completamente diferente. Lo contrario, sí. Sí. Sí, también dice que le gustó mucho el programa que presentaste, Cristian, sobre la visita al museo de Toei Animation. Y también le gustó el que presentamos sobre el museo del estudio Ghibli. Y dice que ojalá pronto se puedan visitar desde todo el mundo. Pues Ay, sí. deseamos que sí. También nos cuenta que su hija de 4 años se ha aprendido varias canciones y le encanta imitar las maravillosas coreografías del grupo Perfume, que él descubrió porque presentamos una canción de ellas aquí en el buzón a principios de año. Pues muchas gracias por tu mensaje, Óscar. Seguimos con un correo que nos llega desde Tunja, Colombia. Lo envía Julio. Nos quiere agradecer por los servicios que se ofrecen en la página web de nuestra emisora. Por ejemplo, el de aprender el idioma japonés, también el de cocina japonesa y los programas sobre actualidad. Y nos dice que va a seguir explorando todos los servicios que se ofrecen a través de nuestra web. Bueno, para todos los que no sepan todavía, hay un curso gratuito de japonés que se llama Hablemos en Japonés. Cualquiera puede estudiar, comenzar a estudiar este curso. No es necesario tener ningún tipo de conocimiento previo y si se animan a hacerlo, cuéntenos. Además, también está la página web de Japón a la carta, en la que encontrarán gran variedad de recetas de comida japonesa. ¡Anímense a cocinar! Continuamos con un correo que nos llega desde Támesis, Antioquia, Colombia. Lo envía nuestro amigo Diego Echeverry. Él nos manda saludos y nos dice que espera algún día poder visitar este país. Te mandamos un gran abrazo, Diego. Eso es. Y desde San Cugat del Vallés, España, nos escribe José Miguel Ramos Robles y nos manda una foto preciosa. Nos cuenta que es una vista de Tarrasa desde el parque de Collserola. Es tan bonita, con un Es cielo hermosa. azul precioso, unas nubes esponjosas. Muchísimas gracias, José Miguel. Sí. Muy bien, llegó el momento de presentar al ganador de la pregunta del mes, pero antes vamos a recordar cuál era. ¿Cómo se llama la mascota de Toei Animation? Y la respuesta es el gato Pero. Esther, ¿quién es el afortunado que ganó? Pues tenemos aquí a Óscar Oyola Rodríguez de Sevilla, España. ¡Muchas Ah, felicidades! sí, felicidades. Pero anímense a seguir participando porque ahora les vamos a presentar la nueva pregunta de este mes. ¿Cómo se le llama en Japón al arroz recién cosechado? Encontrarán la respuesta en el blog de esta edición de Mi Tokio. ¡Anímense a participar! Damos paso al comentario de Vanessa Andreo. ¡Vanessa, adelante! El 25 de septiembre de 1980, hace relativamente pocos años, se abrió al tránsito la carretera de Shiretoko, en el este de Hokkaido, la prefectura en el extremo septentrional de Japón. Esta vía, que es la más reciente de las carreteras niponas, atraviesa la península de Shiretoko, que cuenta con un área importante tanto de tierra como de mar, incluida en la lista del Patrimonio Natural de la UNESCO. Sin embargo, la mayor parte de ella está cerrada al tráfico entre noviembre y abril debido a las duras condiciones meteorológicas de la zona. En invierno queda totalmente cubierta por la nieve, pero hay un tramo en el que máquinas quitanieves y excavadoras abren paso y permiten caminar entre las elevadas paredes heladas que se forman a ambos lados. Es tan espectacular que se ha convertido en una conocida ruta turística, aunque para los frioleros como yo hay muchos otros atractivos para visitar en otras épocas del año. Los paisajes de mar y montaña, las cascadas, los cielos estrellados y la fauna son algunos de ellos, y como en muchos otros sitios de Japón, las especialidades culinarias. Celebren lo que celebren, disfruten del día y gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.